sentado en esta mesa, entre el humo y cerveza, la vida se me va. Recuerdos, lágrimas, tristezas pasan por mi cabeza, no lo puedo evitar. Aquí en este lugar donde me encuentro, para más sufrimiento me viene a acompañar. La triste soledad y el desengaño, todo el mundo es extraño, nadie me espera ya. Mi única esperanza es la muerte, los que yo tanto amé jamás regresarán. Solo los días van pasando y yo sigo tomando, no más para olvidar. Humo, dolor y una cerveza solo hay en esta mesa, señor, ¿por qué será? Aunque no están presentes, se sientan los ausentes, los veo sin mirar. Si yo pudiera ellos unirme y así sin despedirme me fuera a ese lugar. Allá donde descansan para siempre, Señor, eternamente me los quiero encontrar. Más nunca separarnos para volver a amarnos, que sea tu voluntad. Aquí en el rumor de la cantina hay gente divertida y tristes como yo. Hay quienes se ríen de la vida sin saber las heridas que deja una traición. No saben que el amor verdadero es Dios que está en los cielos, que una madre nos dio. La mía bendita se fue un día y desde su partida llorando siempre estoy. Aquí sentado en esta mesa, entre el humo y cerveza, la vida se me va.